Pues 6:03 de la tarde. Aquí seguimos en Radio Universidad en el 89.0 de la FM. Seguimos en este magazine, en este aula 89 que abre sus puertas pues para coger todo tipo de contenidos como los que vienen a continuación. Porque ahora mismito, los martes en Radio Universidad, sobre el filo de las 6 de la tarde, pues nos hacemos políglotas gracias a nuestros amigos y compañeros de la Facultad de Traducción y Documentación, encabezados, y además hoy está aquí de cuerpo presente, por Jesús Baigorri, que cada semana nos traen toda la actualidad de la Facultad de Traducción y todos estos temas tan interesantes relacionados con la traducción y la interpretación. Es el momento, como estamos diciendo, de hablar de Dónde Lenguas. Buenas tardes, como ha presentado Alberto, os habla Jesús Baigorri, profesor de la Facultad de Traducción y de Documentación de nuestra universidad, presentando una vez más Dónde Lenguas. Aunque ya estamos a 13 y martes, quiero desear a todos nuestros oyentes un feliz año. Y también, por lo que hace a nuestros alumnos, desearles la mejor de las fortunas en los exámenes en los que andan ahora embarcados. Quiero decir que el programa que vamos a pasar hoy no es un programa en directo, aunque yo esté aquí presente en el estudio, sino que se trata de un programa que grabamos con ocasión de la presencia de Paul Uxer Núñez de la Comisión Europea en nuestra ciudad en relación con la celebración de un congreso de traducción que tuvo lugar hace pues como un mes y pico aquí en Salamanca, y que se brindó a servirnos de informante respecto a muchas de las cuestiones que tienen que ver con la traducción. Paul Uxer Núñez lleva desde hace ya años la cuestión de la supervisión de la calidad del idioma español en las comunidades europeas y, por tanto, se preocupa de que las traducciones, las ediciones y demás se hagan con arreglo a criterios de calidad adecuados. Dicho esto, voy a pedirle a Shira en el control que pase a partir de este momento la entrevista y después cerraremos el programa con algunas otras observaciones y con nuestra despedida. Buenas tardes, Pollux. Buenas tardes, Jesús. Tenemos hoy la suerte de contar en el programa Dónde Lenguas con Paul Uxer Núñez, un destacado miembro de la sección de traducción en Bruselas, la sección española de traducción en Bruselas, que está participando en el congreso de ASETRAD, al que está dedicado este programa. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Jesús, por acogerme otra vez en tu programa. Y ahora ya respondo. ASETRAD es una asociación de traductores joven, dinámica, entusiasta, y quieren saber qué va a pasar en los próximos 5 años en su profesión. Y con ese motivo, como sabes, han organizado este gran congreso que tiene lugar viernes y sábado de esta semana, y quieren que esa panorámica de los próximos 5 años sea general. Por eso han invitado no solo a sus miembros y a otros profesionales de la traducción, sino también a la universidad, o sea, primero la empresa, la universidad, y también a organismos oficiales, nacionales e internacionales, y eso explica que yo esté aquí. Querían que hubiera alguien de la Unión Europea, quizá porque dentro de la Unión Europea la institución que tiene el servicio más grande es el nuestro, el de la Comisión, y por eso han invitado a la Comisión. Y dentro de la Comisión tenía que venir alguien, un español, y me ha tocado a mí. Por eso estoy aquí. Acaba de haber un congreso sobre traducción médica. En estos momentos está teniendo lugar el de Asetrad. Dentro de unos días habrá otro también en el que se tratará sobre el valor económico del español. Como tú antes te planteabas la idea de los próximos años y qué es lo que va a pasar, en realidad, ¿no hay un poco demasiada inflación de este tipo de encuentros para una cosa que en realidad es tan limitada como puede ser la traducción? Pregunto. Bueno, pues la prueba precisamente de que no es así es este mes, ¿no? Es cierto que esta primera semana del mes de Medtrad y esta segunda de Asetrad es dedicada íntegramente a la traducción, y el siguiente congreso es más la lengua, la industria de la lengua. Pero las tres, los tres acontecimientos convergen en la misma realidad, es decir, la lengua española en el mundo y la traducción más concretamente están viviendo un momento de explosión, como lo muestran las estadísticas, no solo la estadística anecdótica que ya Estados Unidos es el segundo país de más hispanohablantes por encima, por delante de España, sino que la industria de la lengua, Asetrad, lo que asocia son traductores que viven de traducir. Y por lo general no son los traductores que ya conocemos, los traductores de libros, que esos ya están en otra asociación. Estos son los traductores que traducen, por ejemplo, el manual de instrucciones de una lavadora, los que traducen lo que se traduce todos los días. Y las empresas españolas no están traduciendo del inglés al español. Hay empresas en España que traducen al vietnamita si hace falta. O sea, poseen la capacidad para abrirse, para subcontratar trabajo, y sobre todo en unos momentos en los que la explosión, primero en la Unión Europea con estas lenguas del este que han venido, y otras que están llegando de los países llamados emergentes, está haciendo que el español tome la traducción española, una envergadura tal que es necesario que las empresas españolas, como ellas mismas dicen, se posicionen. Y precisamente lo que está pasando en Salamanca muestra esta pujanza, esta lozanía. Espero que dentro de 5 años los de Asetrad organicen otro congreso incluso más ambicioso que este, para que todos los que cuentan en este tablero estén presentes y nos digan si merecía la pena o no, pero yo creo que sí. O sea que podríamos decir que el español como lengua de traducción está de moda de alguna manera. Yo diría que sí, desde luego en Europa, a pesar de que en la Europa comunitaria estamos un poco con la brida, puesto que siempre nos hablan de que, claro, España es un país de 40 millones de hablantes, con lo cual no tenemos ni podríamos tener los mismos derechos que los alemanes, por ejemplo, a traducir el mismo número de páginas que los alemanes, pero al mismo tiempo prácticamente tenemos el mismo número de traductores que las lenguas bálticas. La realidad es que la realidad externa de la Unión Europea, es decir, lo que está pasando en el mundo, empuja al español a otra dimensión. Y aunque nos digan que hay una cierta injusticia en que se apoye más el español no necesita que le apoye nadie, va él solo. Y de hecho, lo que va a pasar aquí en esta semana próxima, va a venir gente con cifras y se va a saber el dinero que produce la lengua española. Hay muchas empresas que están dedicadas a la interpretación, a la traducción, al doblaje, a cosas que tienen que ver con la lengua, y esto produce mucho dinero. Entonces, los profesionales que salen de tu facultad tienen, yo creo, un futuro brillante. Lo que sí insistiré, si me permites el inciso, es que siempre hay que prepararse mejor que el adversario para ganar. Y fuera hay mucha gente muy buena. Por fuera, lo digo como out there, como dicen en inglés, te estoy hablando de americanos, empresas americanas, empresas alemanas e inglesas que están trabajando en español. O sea que hay que estar muy bien también en España para poder medirse con esta gente y decir, no, nosotros reivindicamos una cosa que es nuestra, porque el futuro es ese. O sea, el futuro de la traducción es el dinero que se hace traduciendo, eso es evidente. Pero entonces dirías que en realidad es un mercado más globalizado que limitado estrictamente a las lindes, por así decirlo, de los estados. Me refiero que estas compañías estadounidenses o alemanas que están haciendo las subcontratas no tienen por qué limitarse estrictamente al territorio de aquí, sino que probablemente, y con razones de peso, en el caso de los estadounidenses, pues crucen el Río Grande y contraten en México o en el resto de América Latina o en cualquier otro lugar, prácticamente sin determinar del mundo, entre otras cosas también porque la tecnología lo permite, ¿no es así? Sí, esto se está haciendo ya. De hecho, incluso para la llamada localización ya hay empresas españolas que a lo mejor contratan a alguien para que traduzca al argentino. Es decir, que sí, le dé unos toques, ¿no? De la misma manera que hay traductores que nosotros conocemos, argentinos viviendo en Barcelona, que han hecho cursillos para traducir al castellano de Castilla, ¿no? Que no se note que hay ahí alguna cosa que pueda sonar argentino, puesto que el producto no va a ir a Argentina, ¿no? Pero el futuro es ese. Y evidentemente las empresas que pueden invertir en esto, yo conozco y tú conoces a algún empresario que se dedica a estas cosas, y cuando hablas con ellos saben que tienen que medirse con gente muy, como dicen ahora, flexible, es decir, con esa capacidad de trapecista para adaptarse al mercado, ofrecer nuevos productos, ofrecerlos de otra manera, y que pueden ofertar, pues eso, hay que traducir del vietnamita o al vietnamita, nosotros lo hacemos, o sea, y yo creo que sí, ciertamente, lo que era el mercado hace 25 años, que prácticamente, estoy hablando de la traducción y de la interpretación de altos vuelos, se reducía, como sabes, a ciertos organismos internacionales, entre los cuales la Unión Europea. En este momento España está en más de 40, o sea que ha subido incluso el número, pero eso todavía es poco comparado con lo que la industria de hoy, pues porque España en sí ha subido mucho, los países hispanohablantes de América han subido mucho, es decir, ahora una... que ya no digo una lavadora, una simple batidora tiene el manual de instrucciones en un español de Venezuela o de Chile. A lo mejor hace 25 años o lo comprabas en inglés o no lo comprabas, o sea, está claro. Entonces, todo esto hace que el mercado de la traducción, o sea, el mercado en general, se puede permitir traducir al español porque hay consumidores en español que lo necesitan. Y el gran mercado, por supuesto, es Estados Unidos, y como digo, si ya tienen, ellos dicen que entre 42 y 50 millones de hispanohablantes, imagínate lo que puede ser esto. Hay unas proyecciones, vamos, increíbles para 2050 en Estados Unidos. Pero yo creo que España, que bueno, no está a la altura económica de Estados Unidos, pero está por encima de otras economías hispanohablantes, sí que puede y creo que tiene algo que decir. Y de hecho, como digo, las cifras que se den a conocer en este congreso la semana próxima pueden ser muy elocuentes. Se nos va acabando el tiempo. Yo sí querría preguntarte, ya para que remates un poquito algunos de los argumentos que has estado dando. Se ha hablado de competencia empresarial, de empresas que compiten por los mercados, por los grandes bloques de traducción, por la proliferación también de traducciones y demás. ¿Hasta qué punto se puede compatibilizar lo que en términos empresariales se llama precio-calidad? ¿Está saliendo buena traducción teniendo en cuenta esta búsqueda, digamos, del precio más barato y de buscar al mejor postor y demás? ¿Cómo estás viendo tú esto? Pues te diré que está saliendo de todo, es como todo. Tú pagas mal y te traducen mal. Y es que si tú pagas mal, no puedes esperar que te den una buena traducción. Las grandes empresas no se arriesgan a pagar mal, porque saben que si su producto no se va a vender bien, pues ¿para qué lo producen? Yo recuerdo ya hace 25 años así, uno de estos aparatitos que te venden en las tiendas, de estos que producen en masa, no sé si en China, creo que en aquella época venían de Italia, del norte de Italia, venían revestidos con una cubierta de cartón y plástico y ponía espremiajo, ese era el nombre del aparato, ¿no? Era un exprimidor de ajos. La traducción, que la conservo, era aberrante. No sé, yo creo que a lo mejor era un nigeriano que había pasado medio año en Bolonia porque estaba allí de migrante y luego había venido a Valencia o algo. Desde luego yo me inventé una biografía del traductor. Aquello no era como finlandés, ¿no? Esto hoy aún un vendedor, un empresario que quiera vender estos aparatos, o lo pone en un buen castellano o no lo vende. Y esa es la exigencia, yo creo, del consumidor, y hacia ahí vamos. Si tú pagas bien, la traducción va a ser buena. Es lo de siempre. Y si no, pues el traductor va a hacer trampas. Muy bien, pues muchas gracias, Pollux, por haber estado con nosotros en el programa hoy. Quién sabe si a lo mejor te tenemos para algún otro programa en futuras ocasiones, y a lo mejor no tardando mucho. Muchas gracias. Cuando quieras, Jesús, gracias. Bueno, pues hemos escuchado esta entrevista, que como decía al principio era una entrevista grabada, que a mi modo de ver ha sido bastante ilustrativa de algunas de las tendencias actuales de la traducción y concretamente de una cuestión importante, la asociación que tiene la calidad con el precio y en este sentido también la valoración que ha de tener el buen traductor en el mercado. Estamos a punto de terminar ya el programa y quiero decir que este año no es ni el Año Internacional de las Lenguas, ni es el Año Internacional del Diálogo Intercultural, como fue el pasado, el 2008. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener programas sobre los idiomas, sobre la interculturalidad, sobre las lenguas. Tenemos ya en cartera cosas interesantes, como por ejemplo un seminario de traducción jurídica que habrá el mes que viene, con participantes de renombre internacional y con muchos asistentes de organizaciones internacionales. Habrá en abril un congreso de traducción, tendremos las visitas pedagógicas de Bruselas y demás. Recuerdo que el día 6 de febrero acaba el plazo de la solicitud de las becas Erasmus, que es algo que permite justamente el contacto directo con las culturas de los países de destino y, por tanto, también con las lenguas, algo que les interesa mucho a nuestros alumnos. El 80% de los de nuestra licenciatura, según Mavi Noel García, la coordinadora Erasmus de nuestra facultad, y lo dice en el Tribuna Universitaria de esta semana, digo que el 80% de ellos sale al extranjero. Suelen tener ya de base un idioma y lo que suelen hacer es mejorar el tercer idioma cuando van ahí. Supuestamente alguien que lleva el bagaje idiomático no tiene por qué encontrarse con problemas de comunicación. Y sin embargo, algún día contaremos a nuestros oyentes los resultados de una encuesta a nuestros alumnos Erasmus sobre sus experiencias y sus dificultades idiomáticas cuando les ha tocado tratar con el casero, con el fontanero, etcétera, en sus estancias en el extranjero. Con esto vamos cerrando el programa. Le doy las gracias una vez más a los compañeros del control, a Alberto, que nos ha dado la palabra, y también a Shira, que está ocupándose de la gestión concreta de las herramientas y cacharrería técnica. Nos vemos pronto, o nos oímos, mejor dicho, pronto, el martes que viene, en una fecha que esperamos que sea más normalizada ya respecto a la reincorporación a las clases y a las actividades académicas. Muchas gracias. Aquí se despide Don de Lenguas.